queda registrado. La Caja Negra por FM Más. ¿No serán los auriculares? Bueno, ahí volvemos, estamos acá este martes arrancando la Caja Negra al aire, todo registrado, y como bien decía, está con nosotros Marta Ferraro, Ferraro con nosotros para hacer un comunicado muy importante. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Para, no puede ser. No. Se debe escuchar, negro, no. Un compañero falleció. Hoy nos encontramos todos de duelo, cerrado. Tenemos algunos problemas técnicos. No pase, por favor, no sé qué le pase. ¿Se escucha? Bueno, queremos comunicarles a todos, para hacerlo breve, que hoy entre las 12 del mediodía y las 16 horas vamos a estar velando sus restos en la Cochería Rodríguez, en Rivadavia 134 de Cañuelas. A todos aquellos vecinos y compañeros que hayan conocido a Oscar, sabemos que fue mucha gente porque Oscar trabajó mucho tiempo en la unidad productiva de políticas sociales, o sea que fue muy cercano a toda la familia cooperativa, pero también a muchas personas de afuera con ayudas de nuestra organización. Y luego sus restos a las 16 horas serán trasladados al cementerio de la Oración. Lo que nos queda ahora es acompañarnos entre nosotros, acompañar a su familia y aquellos que creemos en algo, orar para que descanse en paz. Así que esto era lo que querías decirles, que ya en el día de hoy estaremos despidiendo a nuestro compañero. Muchas gracias. Tonight. those years all went by. With all the voices I've heard, something has died. Thank you. se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Un día nublado, tranqui por suerte. Ahora 17 grados la temperatura, una máxima de 23 grados para hoy. Llovizna de poca intensidad. Para este miércoles se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, o sea, el día de mañana. Así que continuarán las llovinas escasas. Te recordamos que te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter, en Facebook y en YouTube, ¿por qué no? Como FM Max 91.3, o seguirnos en nuestra transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar o escribirnos al 11 33 29 13 49. Escribinos si querés compartir algún mensaje, alguna dedicatoria, ¿por qué no? Para este día, ¿cómo la estás pasando? Después del fin de semana largo, para algunos, me incluyo en eso. Ayer Mari estuvo acompañándolos, haciéndole el aguante precisamente, y el día de hoy ya estoy acá con ustedes. Así que díganos, hoy estaba pensando en una completa boludez, ¿no? Pero decía, si Springfield es la cuna del bacalao, Máximo Paz es la cuna de... podría ser. Yo pensaba en una, por ejemplo, la cuna de las actividades. Siempre se realiza algún evento, alguna actividad deportiva, siempre como se está acompañando de alguna forma para... también solidarios, ¿por qué no? Pueden decirnos si estoy o no muy equivocada. Bueno, es una referencia muy de los Simpsons. ¿Por qué se me cruzó en la cabeza? No lo sé. Pero bueno, te dejo con esa intriga, pregunta, podemos decir, para arrancar con todo este martes que está nublado. Está para unos mates, tranquilitos del otro lado. Yo me imagino, no sé, mi mamá ayer hizo chipa. Me voy a delatar. No traje chipa. Para aquellos que están por acá, mañana será. Mates con chipa. O mate con torta frita, bizcochuelo. Hoy creo que es más para bizcochuelo. Todavía no arrancaron la lluvia, pero bueno, tranqui. Así estamos el día de hoy. 9 de la mañana, 55 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. No, de Cannamar. El de Vicentico es muy arriba. ¿Vos decís que es así? Sigue siendo, sigue siendo. Por eso te digo, me resisto.

es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Se abra la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy. Paso frío y soy feliz. Mi cuarto da jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La caja negra, al aire. Por FM Max. Y los lunes. Continuamos en la Caja Negra al aire, todo registrado, y continuamos con las noticias. La Organización Mundial de la Salud recomienda una tercera dosis contra el COVID-19. Es para los inmunodeprimidos y para quienes recibieron vacunas chinas, o sea que estoy incluida en eso de recibir la Sinopharm. Para la población en general piden esperar al 2022. Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó en el día de ayer que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas contra el COVID-19 que ya fueron autorizadas por la agencia a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas. Se trata del grupo estratégico consultivo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, el cual precisó que no se trata de una recomendación para la población general, sino de una tercera dosis para específicamente personas inmunodeprimidas. La aclaración surge porque la institución continúa pidiendo que se postergue, al menos hasta el fin de año, la posibilidad de una tercera dosis generalizada para permitir que antes que llegue a vacunar en los países donde el nivel de inmunización aún es muy bajo. Son personas inmunodeprimidas cuyo organismo tiene un sistema de defensa bajo y que no participaron en los ensayos clínicos con los que se establecieron el protocolo de vacunación. El mismo comité indicó que también habría que administrar una tercera dosis a personas mayores de 60 años vacunadas con los inmunizantes contra el COVID-19 de las chinas Sinovac y Sinopharm. Esta tercera dosis puede ser de otra vacuna de otro tipo, precisó el grupo estratégico consultivo de expertos de la Organización Mundial de la Salud en una rueda de prensa. Mientras tanto, Bisotti adelantó que analizan dar una tercera dosis cuando se aplicaría también. La ministra de Salud adelantó que se está evaluando aplicar una tercera dosis de determinadas vacunas. En el marco del comienzo de la vacunación de chicos de 3 a 11 años con comorbilidades, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, adelantó que están analizando la aplicación de un refuerzo de vacunas con una tercera dosis a la población. luego de que la Organización Mundial de la Salud recomendara una tercera aplicación de vacuna Sinopharm, más del 75% de eficiencia, y Sinovac, que tiene el 50% de eficiencia en mayores de 60 años. La ministra de Salud explicó: "Estamos trabajando con los expertos. Desde el principio es una vacuna cuya inmunidad no es de por vida, por lo tanto, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo. En particular las de Sinopharm y Sinovac, al ser vacunas inactivadas, la respuesta inmune no dura tanto tiempo, que es lo que explicó la Organización Mundial de la Salud. En la Argentina, la mayoría de las vacunas de Sinopharm se aplicaron a menores de 50 años, puntualizó Bisotti, y sostuvo que además hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. Estamos teniendo menos de 1.000 casos por día, por lo que el riesgo es muy bajo. Aunque aclaró, estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas, porque hay personas que en enero van a cumplir un año de su vacunación. En caso de aplicarse una tercera dosis, evalúan que se comience con los mayores de 50 que recibieron Sinopharm. El personal de salud se comenzó a vacunar en diciembre y los inmunodeprimidos a partir del 2022. De esta manera, entonces, entre la Organización Mundial de la Salud y acá la ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantaron entre la aprobación precisamente y el análisis de continuar con una tercera dosis precisamente de estas dos vacunas que ya se están aplicando en Argentina. Por un lado, Sinopharm con el 75% de eficacia y Sinovac con el 50% de eficacia, y la idea que se aplique a menores de 50 años. Más adelante estarán confirmando o no esta posibilidad de una tercera dosis. 10 de la mañana, 20 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. I'm put a smile upon your face. is mine. It's as good as mine. It's good as mine. It's good as mine. It's good as mine. It's good as mine. Where do we go? Nobody knows. Don't ever say you're on your way down. When God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. Solo Dios sabe nuestros destinos.

la distancia como que estás en otro lugar. Yo no creo en la frialdad entre un hombre y una mujer. Para entender eso mucho no hay que entender. Cuando te veo, nena, me pongo a fantasear. Hacer conmigo, que lo que me ven, no soy de Dios lindo. Siempre me perdí, vivo en el limbo. Vivo sin razón, no tengo dinero. Solo sé que a ti me debo. A ti me debo, corazón. Siento que es la primera vez que te veo, mi amor. Cuando te veo, que tu alma transpira.

Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Diez de la mañana, 57 minutos, continuamos al aire, acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y quiero leer una frase primero. Como descendiente del primer pueblo indígena que contactó con Colón y sufrió los embates del colonialismo en América, me preocupa que los demás pueblos hermanos hoy en día estén sufriendo. A pesar de que fue un momento histórico, su repercusión hoy en día son emuladas por gobiernos abusivos e inversionistas, sin escrúpulos. Son palabras de un miembro del pueblo indígena boricua taíno. El 12 de octubre de 1942, para entonces, moribunda expedición de Cristóbal Colón, llegaba a una isla de las Bahamas llamada Guanahani, por sus habitantes indígenas, los taínos, nombre que los conquistadores españoles ignoraron por completo para rebautizarla como El Salvador. El genocidio más largo de la historia acababa de comenzar. Más de 5 siglos después, a la luz del 500 aniversario de la caída del Tenochtitlán, el 13 de agosto de este año, activistas indígenas zapatistas viajaron 47 días en barco desde México a España para realizar una conquista a la inversa. En lugar de exigir la repatriación del oro incrustado en las iglesias europeas o exigir el perdón por los crímenes del colonialismo, el movimiento zapatista ha invadido pacíficamente Europa. Comenzaron en Viena, pasaron por Madrid, esta semana estuvieron en Berlín para promover el diálogo y reafirmar su resistencia frente a las continuas amenazas del colonialismo, el capitalismo y globales sobre los pueblos indígenas. Pero, ¿qué significa realmente estos últimos 5 siglos para los pueblos indígenas de América? La llegada de Colón al continente americano no es tanto el sufrimiento de una hispanidad irreal e inventada, que a pocos representan y a la que demasiado se aferran, sino más bien en el comienzo de una historia de exterminio por enfermedades importadas contra las que los pueblos indígenas no tenían inmunidad y por la violencia, esclavitud, saqueo, robo de tierras y recursos que llega hasta nuestros días. Se estima que solo hacia el 1600, alrededor de un 90% de la población había muerto a causa de la llegada de los españoles al continente americano. Y aún así, cada 12 de octubre, este hecho histórico se celebra en España, envuelto por el aura gloriosa de la hispanidad y ante el desconcierto de los pueblos indígenas, descendientes de los supervivientes de una parte cada vez mayor de la población mundial. Sin embargo, gracias a las voces de miles de los pueblos indígenas y sus aliados, la celebración de este día está cada vez más en declive. Muchos países de Latinoamérica han optado por renombrar la festividad como el Día de la Cultura, de la Resistencia Indígena, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas o del descubrimiento de dos mundos. En algunos estados de Estados Unidos se ha optado por eliminar su celebración por completo. En España, el movimiento descolonizador se hace más fuerte cada 12 de octubre bajo el lema Nada que celebrar. Y las manifestaciones pacíficas que tienen lugar en Madrid, a la vez que el despliegue militar del orgullo postimperial, cuenta cada año con más adeptos. La llegada de Colón es también el comienzo de una resistencia de todos nuestros pueblos originarios, a los que han querido erradicar del mundo, saqueando, diezmando, asesinando, violando, indoctrinando, racializando y dividiendo con fronteras arbitrarias y nacionalismos tóxicos, ficticios. Son algunas de las palabras de un miembro del pueblo náhuatl en México. ¿Pero qué se celebra exactamente en España? ¿El descubrimiento de América o la llegada de otro pueblo europeo más a las costas de un continente ampliamente habitado? ¿La unión de culturas o la destrucción de miles de lenguas tradicionales y cosmovisiones? ¿El concepto inventado de la hispanidad o el orgullo nacionalista por un pasado imperial? Estos son estos y otros mitos, potenciados especialmente durante el franquismo, lo que han configurado una leyenda rosa sobre la época colonial en América que ha calado profundamente en la sociedad española. La absurda comparativa sobre qué modelo colonizador fue el menos malo. Las numerosas muertes fruto de la esclavitud, trabajos forzados y masacres no son excusables bajo ninguna comparativa. La incapacidad de mirar al pasado con los ojos del presente. ¿No es el concepto de hispanidad una revisión histórica positiva de los siglos de colonización? Que los españoles salvaron a muchos indígenas que de los yugos imperialistas inca y aztecas, de nuevo, siglos de violencia, no son ninguna salvación. O que la cultura europea nutrió la cultura precolombinas, más bien destruyó cosmovisiones, conocimientos ancestrales y avances desconocidos hasta la época en Europa. A la par que productos americanos como la patata salvaron a Europa de las periódicas hambrunas de la Edad Media. Esta apología de la supremacía blanca no hace sino perpetuar, un sistema colonial que pone en peligro la supervivencia de cientos de pueblos indígenas en la actualidad. Para muchos, la llegada de Colón a América representa el comienzo de un genocidio que llega hasta nuestros días. En la ONG Survival International luchamos desde hace más de 50 años, dice, junto a los pueblos indígenas para que la historia no se siga repitiendo. Desafortunadamente, en la actualidad hay muchos ejemplos de esta perpetuación racista, colonial y genocida. En Paraguay, los ayoreos no contactados viven en una huida constante, escapando de la excavadora de los rancheros que destruyen sus tierras. En Brasil, el presidente Bolsonaro ha declarado la guerra a los pueblos indígenas no contactados. Si su gobierno no renueva las ordenanzas que protejan sus tierras de moderadores, mineros y otros invasores, pueblos enteros podrán ser aniquilados. En Perú, mientras sus tierras no estén legalmente desmarcadas y protegidas, los pueblos indígenas no contactados seguirán bajo la amenaza constante de las industrias y los invasores. Para los pueblos indígenas no contactados, la COVID-19 es la última de las numerosas enfermedades importadas que amenazan su vida. Su supervivencia es una cuestión moral y la justicia. Ellos son una parte esencial de la diversidad humana, pero además la defensa de sus derechos es crucial para luchar contra la pérdida de la biodiversidad, de la que todos dependemos. Los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza. Estas tragedias son criminales y surgen del racismo perpetuado por una sociedad colonial aún vigente y bajo la narrativa de la hispanidad. Celebrándolo, el genocidio es dar armas para que nos sigan sometiendo, para que nos sigan humillando, según Xochitl Chichimea, zapoteca. Es hora de que el español, del Estado español, pase de enorgullecerse por un pasado genocida y expoliador enorgullecerse de ser un estado del presente, inclusivo, en el que las celebraciones vengan de reconocer los errores del pasado y en que los espacios públicos, físicos y simbólicos sean plurales, que no humillen, dando ejemplo de diversidad y compasión, celebrando la resistencia de los pueblos indígenas y no su genocidio. Debemos hacerlo para evitar que la historia siga repitiendo. Por los pueblos indígenas, por la naturaleza y por la humanidad.

Otra oportunidad. volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad. Va a ser mejor que te empieces a olvidar, porque queda mucho tiempo por delante. Algo va a quedar adentro tuyo siempre. Decía simplemente que se había producido un incendio. Después de llegar a bombero, la policía, la prensa, rescatar al hombre, apagar el fuego, le hicieron la pregunta obvia. Obvia, obvia. ¿Cómo se inició el incendio? No sé. No sé. Estaba en llamas cuando me acosté. Ni siquiera puedo entender lo que hago a veces, nena. Pero sé que tú podrías entenderme a mí. Estaba en llamas. Es poco, pero podías entender que vine aquí en una visión. Quiero curar, pero mis manos solo tocan. Después de apagar el incendio y rescatar al hombre, le hicieron la pregunta obvia. Obvia. Obvia. La gente que tiene camas en llamas se junta con gente que también tiene sus camas en llamas. Pero si no quisiéramos un poco más, no jugaríamos, no jugaríamos tanto. We'll be right back. esa fruta les traerá problemas. Querida, querida, el resto ya lo sabes. De esto se trata. Al tema del hombre de la cama en llamas, ¿tenía algún problema? Nada, loco. ¿Borracho, tal vez? No lo sabemos. Estaba en llamas, IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. IOU te propone una todo solución lo que pasa definitiva en el aire para queda tu negocio. Registrado. La caja negra, al aire. Por FM Max. Desde Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu dial. 11 de la mañana, 33 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire todo registrado, 18 grados la temperatura en este momento, la sensación térmica también de 18 grados, la máxima para hoy 22 grados, nublado, con llovizna, la humedad del 81%, visibilidad 10 kilómetros, vientos a 2 kilómetros por hora. Continuamos con la información y en este caso tenemos que hablar sobre el que el gobierno presentará el proyecto para impulsar la fabricación de autos y colectivos eléctricos. Ofrecerá incentivos fiscales y tributarios para promover la inversión, apuestan a una ampliación de renovación de la flota de transporte público. Si bien el gobierno presentará este martes el proyecto de ley de movilidad sustentable, que prevé inversiones en distintos sectores de la industria, sectores industriales, por unos 900 millones de dólares y contempla, entre otras opciones, una amplia renovación de la flota de transporte público en condiciones más amigables para el medio ambiente. En este marco, el presidente Alberto Fernández recorre este martes la planta de la automotriz Toyota Argentina, lugar donde se presenta el proyecto que tiene como objetivo estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales y de producción nacional. El proyecto incluye beneficios fiscales e incentivos para quienes compren autos eléctricos y seguramente tendrá un fuerte impacto en la renovación de la flota de transporte público. En lo que respecta a los autos eléctricos, la modificación de del actual parque automotor no será inmediata. Este futuro régimen de electromovilidad ofrecerá incentivos fiscales y tributarios para promover la inversión, como también para la adquisición de vehículos eléctricos con el requisito central que tenga componentes de fabricación en el país para potenciar la cadena de valor. Todos los actores relevantes del sector minero están atentos a este proyecto de ley. En el país se extrae litio desde 1997 y desde entonces hubo una preocupación para que esa actividad no quede en el ámbito de la actividad minera primaria, es decir, solamente atractiva. Si bien hay un proceso industrial al pie de mina que lleva a convertir la salmuera de salar, del salar, en algún compuesto de grado industrial. El sector explicó que el camino industrial y tecnológico de litio es muy complejo y requiere conocimientos técnicos y capital y recursos técnicos y humanos, muchos de los cuales Argentina tiene, pero no en la cantidad suficiente. Para alentar esa posibilidad, el Ministerio de Desarrollo Productivo firmó el memorándum de entendimiento con la provincia de Jujuy y la empresa china Ganfeng Lithium para explotar oportunidades de inversión en la minería de litio y para instalar una fábrica de baterías de litio para la movilidad sustentable en el norte del país. De esta manera, entonces, hablábamos sobre la presentación de este proyecto para impulsar la fabricación de autos y colectivos eléctricos a nivel nacional. 11 horas 37 minutos, les recordamos a todos aquellos que hoy desde las 12 a las 16 se estará realizando el velorio de Oscar García, compañero de la cooperativa CREIR y la agrupación de Frente, en la Casa Rodríguez, Rivadavia, 134 Cañuelas. Todos aquellos que quieran ir a acompañar a familiares y amigos pueden hacerlo en esa franja horaria, recordando que los velatorios también tienen protocolos. Aquellos que quieran escribirles a los conocidos sería lo más viable en este sentido, pero si quieren acompañarlo en la distancia también pueden hacerlo. 11 de la mañana, 38 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la luz. Se quedó a mí. Compañero, toma mi fusil. Ven y abraza a tu general. Mírate crecer, mira el agua, ves que claro estás. No ves que el tiempo se quedó a vivir. Que el tiempo sea. now it's 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Can't find my baby. And I can't be satisfied. Thank you. If I could change the world like a fairy tale, I would drink the love from your holy grail. I would start with love and tell old pals about. Thank you. puedes cantar. No, vos cantás. ¿Sí? Yo canté. Pero vos cantás, ¿sí? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. La de la Fe María sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Y esta estrella está dormida. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Al aire todo registrado, y en este caso te traemos una novedad sobre los precios del el nuevo aumento de Netflix, que explicó por a qué se debe el nuevo valor. Precisamente el aumento de Netflix, que comenzará a regir desde el 12 de noviembre próximo y alcanzará a todos los tipos de abono. Netflix volverá a aumentar los precios de sus planes básicos estándar y Premium a partir del 12 de noviembre. De la nueva tarifa será de 639 pesos sin impuesto, una suma más que importante, ya que generó malestar en los usuarios. Ojalá que estés disfrutando todo lo que Netflix te ofrece. Estamos actualizando nuestros precios para que sigas disfrutando el mejor entretenimiento. El nuevo precio mensual va a ser de 639, sin impuestos incluidos, al partir de 12 de noviembre del 2021, continúa explicando la empresa. Esta actualización nos va a permitir brindarte aún más valor por tu membresía, con historias que te hacen vibrar, te conmueva o te alegran un poco el día completa. Y sabiendo que el aumento cayó muy mal, Netflix cerró con un deseo: esperemos que te quedes con nosotros por muchos años más. Va a ser un placer mostrarte todo lo que tenemos para vos, el equipo de Netflix. De esta manera, entonces, Netflix estaría aumentando precisamente. Incluso si hoy en este momento ingresas a tu cuenta, ya te salta los nuevos valores próximos a pagar. Así que, por un lado, eso, en un sistema de streaming que continuamente usamos. De esta manera, entonces, a tenerse en cuenta esto. Les recordamos, por otro lado, a todos aquellos que a partir de las 12 ya comenzó a realizarse el velorio de Oscar García, compañero de la cooperativa Creer y de la agrupación de Frente. Esto se está llevando a cabo en la Casa Rodríguez, Rivadavia 134, en Cañuelas. A todos aquellos que quieran participar o incluso manifestarse a los familiares y amigos, lo pueden realizar o acompañar hasta la Casa Rodríguez, Rivadavia 134, en Cañuelas. 12 horas 11 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. allá de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock, cíclope de cristal. Ambición, vomita mundial.

12 horas 45 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y en este caso hablamos sobre Kicillof, que volvió a defender los viajes de egresados gratis. La oposición hizo otro papelón, aseguró. El gobernador bonaerense afirmó que el objeto del plan de financiar viajes de unos 220.000 alumnos de la provincia es apuntar al turismo. El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó este martes que el objetivo del plan de financiar viajes de egresados de unos 220.000 chicos de la provincia de Buenos Aires es apuntar al sector turístico, uno de los más perjudicados en la pandemia. La oposición hizo otro papelón. Se metieron con los chicos y chicas que se quieren ir de viaje de egresado, dijo el gobernador en una entrevista con Radio 10, y remarcó que existe una indignación selectiva porque no dijeron lo mismo con el programa Previaje, que devuelve la mitad de los gastos a quienes se van de vacaciones. Es mucha más plata, pero como es un programa destinado a quienes habitualmente viajan, no le molesta, dijo. Resaltó que la idea del plan de viajes es un estímulo directo al sector turístico. Quienes terminan el secundario y lo tuvieron que hacer a distancia necesitan cerrar un ciclo. Es un programa que estimula el empleo y la actividad turística y, por otro lado, permite que los chicos disfruten de esos destinos bonaerenses. Agregó que es pagarle directamente la hotelería, la excursión y la gastronomía a unos 220.000 alumnos bonaerenses para que puedan hacer su viaje de egresado entre febrero y abril en distintos puntos de la provincia. Y precisó que, según las conversaciones mantenidas con las agencias de turismo, por un monto de 30.000 pesos por cada chico o chica sería 4 días y 3 noches. Creía que esto tenía pocas críticas, dijo el gobernador, y aclaró, lo hacemos con el tiempo electoral porque antes estaban prohibidas los viajes. Además, sobre las críticas que apuntan a por qué ese dinero no se destina a otros contenidos educativos, dijo que pusieron 60.000 millones de pesos en los comedores escolares que funcionan durante toda la pandemia. Arreglamos 3.200 escuelas solo en la pandemia, en una de las inversiones más grandes de la que se tenga memoria. Contratamos 30.000 docentes que están dando contenido a contraturno con un costo de 15.000 millones de pesos. Confirmó además que mañana arranca en la provincia la vacunación contra el coronavirus de chicos y de entre 3 y 11 años, o sea, el día de hoy, en primera y segunda dosis. Estamos a niveles más altos mundiales y tenemos más que Estados Unidos con una primera dosis, indicó Kicillof, nuevamente que volvió a defender los viajes de egresados gratis, mientras que aseguró que la oposición hizo otro papelón ante esta repercusión de este nuevo plan. 12 horas 48 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. mis oraciones y duerme. Thank you. y volver a empezar. El dique que se rompe, un volcán a punto de estallar. El nudo en la garganta no deja respirar. Aguantar y resistir nos congeló el corazón, porque eso ya no es vivir, solo es tomar un dolor. Yo te aseguro que sí, aunque me digas que no, lo sé porque lo viví. Ya lo sé. Evitar que el amor se ponga a llorar es como evitar que el sol se ponga hoy. Inútil es tratar. Registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Una de la tarde, 2 minutos, ya nos pasamos de tiempo. El día de hoy fue un programa distinto, tratamos de hacerlo lo más ameno posible. Le recordamos a todos que conocían a Oscar García, que el velatorio se está realizando a partir de las 12 del mediodía ya, hasta las 16 horas, en Casa Rivadavia, Rodríguez, perdón, en Rivadavia 134 Cañuelas. Así que aquellos, como bien decíamos durante toda la programación, que quieran acompañar, que quieran asistir, sepan que también hay un protocolo, que solamente 10 personas pueden ingresar a la casa velatoria, que sepan entender también y sepan acompañar a los amigos y familiares. Nosotros nos despedimos por el día de hoy, nos volvemos a encontrar mañana haciendo La Caja Negra de 9 a 1 de la tarde acá por FM Max. Hasta mañana. Thank you. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola.